Estamos en comunicación con el médico veterinario Julio Arnaude, gran amigo nuestro de los Pagos de la Prida, a quien saludamos. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, Julio, queriendo saber un poco algo que por ahí aquel común de la gente que no está acostumbrado o no sabe cómo se manejan los campos o no conocen, las complicaciones que traen estas inundaciones en los campos para la hacienda vacuna. Bueno, en realidad estos últimos eventos van a traer alguna serie de complicaciones, pero te cuento que hoy a la mañana escuché en Radio La Barría, no sé cuál era el programa, pero que estaban hablando de una pérdida de un 30% del rodeo. Yo creo que no se puede magnificar ni cuantificar. Me parece que es poco prudente hablar de cifras y de números. Sobre todo, si hay el periodista que había hablado con algunos productores, pero el tema es el siguiente. Nosotros, los que hemos tenido la oportunidad, lamentablemente, de haber vivido alguna otra inundación, como la del 80, que fue en el mes de abril, tremendamente y largamente recordado por toda la gente de la comunidad de La Barría, al igual que la de Azul. Después, en el año 85, pero ya fue en septiembre, otro evento importante de agua. Y bueno, tenemos este ahora de agosto, donde se han sumado una importante cantidad de milímetros. Y bueno, he estado revisando algunas imágenes hoy de aérea, y bueno, sí, es importante el volumen de agua, pero acá lo importante es que el productor va a tener que tener en cuenta que, bueno, lamentablemente se van a morir algunas vacas, pero no se pueden cuantificar. Y la agarra a la vaca de cría, la agarra en un momento sumamente crítico, porque la vaca en este momento o está parida, o está pariendo hoy mismo, o está por parir en un par de días más. Y esto significa que la vaca está con sus máximos requerimientos de energía y se encuentra en una situación poco cómoda. Primero, no tiene dónde dormir seco, un lugar seco, o son muy contados los campos donde van a tener esas lomadas secas. Está en un estado de estrés permanente. No está comiendo como corresponde. Y eso altera un poco al organismo de la vaca. Estos eventos, más los días fríos con heladas como hemos tenido hoy, hace que la vaca en el momento de su parto, bueno, probablemente pueda incluso hasta abandonar su ternero. Pero va a haber otros fenómenos que son de tipo de orden metabólico en la vaca, que al no tener la suficiente energía, suficiente en el pasto que ella come diariamente, ella moviliza sus grasas, obtiene energía de ahí, y ahí comienza todo un problema fisiopatológico en el animal que hace que se cae y bueno, y no lo levanta ni siquiera usted con las grúas que tienen inmensa La Barría. O sea, el agradecimiento a la vaca empantanada, cuando la vaca se cae es difícil de poder recuperarla. Y ya hemos tenido nosotros acá en la Prieta, cerca ahí de La Barría, ahí sobre el borde del camino, se ven vacas en los tambos muertos de La Barría. También en algunos campos cercanos tenemos algún número importante de vacas, pero es puntual. Pero toda esta problemática va a surgir de ahora en 15 o 20 días adelante. Claro, claro. Incluso hablábamos fuera de micrófono con vos, Julio, que también es un grave problema para los lanares, porque inclusive los agarra con toda la lana puesta. Bueno, de hecho hubo que acá en la zona de Santa Elena se murieron en una majada completa, ¿no? Hay es una correntaria muy importante, qué sé yo. Pero hay otras cosas que el productor debería de tener en cuenta, que se la informamos ahora, Hugo, porque en realidad no tiene por qué saberlo. Bien, que son de agua, este movimiento de agua, de traslado del agua, porque la gran masa hídrica se traslada de un lado a otro y parte se escurre por el suelo. Bueno, ¿me lo contás, Julio? Julio, perdóname. ¿Me lo contás después de una pausa? Dale. Te pido que me aguantes un segundito, hacemos una pausa corta y enseguida estamos nuevamente en comunicación contigo. ¿Cómo no? Bien, seguimos en contacto con la PRIDA, en este caso con el doctor Julio Arnaude. Estábamos hablando de las consecuencias de la inundación. Julio nos estaba hablando sobre el escurrimiento de las aguas, la correntada del agua, el agua que se traslada de un lado a otro por muchos kilómetros. Julio, a raíz de esto, ¿cuáles son los inconvenientes que podemos tener? Bueno, algo que es notable, que ya ha ocurrido en otras oportunidades, es que con este traslado del agua también se trasladan algunos microorganismos, son bacterias, y que pueden causar serios problemas. Por ejemplo, las esporas del bacilo antrácico, que es la causante del carbunclo bacteriano, puede ser un gran problema. Ahí, por ejemplo, ustedes en la zona de Olavarría, puntualmente en la zona de Santa Luisa, tienen una cuenca que se llama la Cuenca del Perdido, que es un lugar donde históricamente hay un serio problema de carbunclo, sí. Los animales sobreviene la muerte de ellos, y bueno, con eso hay que tener mucho cuidado porque el agua puede transportar este tipo de cosas. Además es una enfermedad que ataca al hombre también. Por supuesto, claro. Una zoonosis que también llega al hombre. Como así también, otro problema que es la leptospirosis, que es otro tipo de bacteria que convive saprófitamente en los campos encharcados e inundables y sí. Que permanece por mucho tiempo y va a llegar en esta situación, esto es probable que pueda ocurrir. Así que, en realidad, lamentablemente, ¿viste? El productor va a tener que estar con los ojos bien puestos en su producción, viendo las cosas, consultándole a su médico veterinario de confianza. Señor. Y este tema del corrimiento de aguas con las esporas del bacilo antrácico, que es la que causa el carbunclo, ahí lo tienen bien identificado ustedes en el laboratorio de la Barría con la gente que lo dirige, con Guillermo Saiteclub y con Miguel Lluri, que son dos profesionales de excelente formación académica, y bueno, creo que por ahí va la cosa, consultar un poco por ahí. Bien, ¿qué recomendación darías, aparte de, Julio, de que uno tiene que consultar a su médico veterinario, porque esto es como en el caso del humano, cualquier cosa que nos pasa en nuestra salud, consultar a su médico de cabecera? Bueno, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Hoy es muy difícil dar recomendaciones, por supuesto que si la vaca es la productora de ternero, la que tiene que estar primero, adelante y con la mejor alimentación. Claro. Y si hay que salir de algo, hay que salir rápidamente del animal que es seco. Si hay producción de ternero, novillito, vaquillo, salir de eso. Pero, en este país no sabés cómo suben y bajan los precios. Pero si uno quiere a la vaca como productora de ternero, tiene que ofrecerle lo mejor a la vaca y tal vez sacrificar el resto de las categorías. Es la fábrica, ¿no? Si no defendemos la fábrica, ¿qué vamos a defender? Exactamente, es así. Bueno, Julio, la verdad que te agradezco mucho. Estos consejos son buenos y aquella persona que por ahí no sabe, cree que el agua corre, se va y después se seca el campo y pasa, pero trae otras consecuencias que hay que tener en cuenta para no agarrarnos desprevenidos, ¿no? Exactamente. Bueno, Hugo, ha sido un placer entonces estar en contacto con... No. Julio, vos sabés que el placer es mío cada vez que puedo charlar con vos y te agradecemos que nos hayas atendido y nos hayas manifestado estos consejos que son excelentes para dárselos a los productores y para que la gente además sepa cuáles son las consecuencias que traen las inundaciones. Así que los agradecidos somos nosotros, Julio, y siempre dejamos la puerta abierta para cualquier cosa importante que se te pueda ocurrir para estar en nuestro programa. Bueno, un abrazo grande y que tengan una buena semana de trabajo. Gracias, muy amable, y el saludo para tu familia y para toda la gente de la PRIDA. Sí.